de darte lo que no también te di. Y me duele tanto que ahora no puedo, no puedo querer, no puedo sentir, no puedo confiar en alguien de nuevo. Vos me hiciste así.